era por la mañana, coño, suena una trompeta. Había desayunado y tomado tres arenes. Ya no quedaba nadie, la gente había marchado. Feliz y sonriente, cada uno por su lado. Llegué a aquella plaza, el rumano y su trompeta de temprano ya sonaban. Creí que interrumpía y me senté sin molestar. Cogí un poco de aire y se puso a comentar historias de otros años, senderos de su tierra, gitana y poderosa, dueñora de su trompeta. Chica, toca la trompeta, la da. Que suena de cipeta, la la la. Que suena a ver si peta la la la.